Río FM 94.3. 11:15 de la mañana de este domingo 4 de octubre. Estamos en la FM Río, en el 94.3 desde Coronda, capital nacional de la frutilla, cuna de poetas y maestros. Qué lindo que suena eso, ¿eh? Ampuloso, digamos. Viste que de un tiempo a esta parte, Uruguay parece ser la meca de los argentinos. Miles y miles de personas piden visa para ir a Uruguay, empiezan los trámites. Hay gente que está pidiendo ya la radicación en Uruguay. Y es un poco lo que está mirando la juventud argentina para ir a radicarse. Por otro lado, el presidente les dice que no se vayan, ¿no? Pero bueno, el punto en cuestión era el día de hoy hablar con alguien que vive en Uruguay, que es de Coronda, como para tener ese sentimiento propio de la opinión de alguien que es nuestro, que tiene la idiosincrasia nuestra, la noción de familia nuestra, el conocimiento que tenemos nosotros, para que nos cuente un poco qué es lo que tiene Uruguay que de repente hace que la gente, que los argentinos quieran irse. Y se me ocurrió hablar, y desde ya le agradezco que me atienda un domingo, con la arquitecta Josefina Castaño. José, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Margot? Yo bien, ¿vos? Bien. Estás momentáneamente en Coronda, pero estás viviendo en Uruguay. Contanos, ¿qué te llevó a irte y qué es la magia que tiene Uruguay que hace que la gente se vaya para allá? Bien, bueno, sí, ahora estoy acá viviendo en Coronda nuevamente porque la pandemia me trajo y algunas cuestiones de salud, pero yo cuando decidí irme a vivir no fue nada ni en relación al gobierno, como está pasando ahora, ni la situación económica del país. O sea, a mí me gustaba, a mí y a mi pareja elegimos el lugar porque nos gustaba el mar, porque habíamos ido de vacaciones. Tanto en verano, que era la parte que menos me copaba del lugar, pero sí habíamos ido al invierno, y por ejemplo en mayo, donde hay muy poca gente, y nos había gustado la onda del lugar puntualmente. Entonces empezamos a averiguar qué era lo que se necesitaba para ir y demás, pero siempre fue una cuestión relacionada al paisaje, al mar y también un poco a la cercanía que tiene con Argentina y la facilidad que implica, que no es que te tomas un vuelo de cantidad de horas, sino que agarras un auto, subís todas tus cosas y, claro, y en 8 o 9 horas estás. ¿Y la gente, Josefina? ¿Cómo? La gente. Bien, ahí, digamos, una cosa es el lugar cuando uno va de vacaciones, creo que todos los lugares funcionan igual. Sí, correcto. Una cosa es el funcionamiento que uno ve, que tienen ciertos meses, por ejemplo las temporadas, y otra cosa es cuando vivís. O sea, yo en la parte que estábamos, que era Maldonado, Punta del Este, sí tenía un estilo de vida durante los meses de vacaciones y otro estilo completamente diferente el resto del año. O sea, desde costos de vida hasta la, claro, gente que circulaba. Es como dos ciudades diferentes. Claro, digamos. Exacto. Los días de, por ejemplo, de fines de semana largo, sí se veía mucho movimiento de gente de Montevideo, pero el resto del año era como que estaban los locales, como ellos llamaban siempre. Pero es como todos los lugares turísticos, digamos. Claro, exacto. A ver, y la residencia temporal de tus 15 días de vacaciones, cuando vamos por ahí, nada que ver, 15 una semana, claro, qué sé yo, nada que ver con el residir ahí, y menos en temporada baja. ¿Cómo es la gente en temporada, claro, baja? ¿Reciben bien a la gente? ¿El trato? ¿Cómo es el trato? ¿Es una sí, sociedad que te contiene, que es amiga? Digo, a ver, por eso te digo, también hasta en eso cambia un poco cuando uno está de vacaciones, es como que uno que dice que los uruguayos están siempre están a disposición, ellos siempre se saludan, el último que dice las órdenes, es como que son súper serviciales cuando uno está de vacaciones. Como que han asumido el turismo como ingreso, ¿no? Claro, Exacto. En realidad la gente, por ejemplo, puntualmente en Maldonado y Punta del Este, trabajaba 3 meses y el resto del año no trabajaba y vivía del turismo. Claro. A ver, Esa situación cambió un poco. Con los 3 meses les alcanzaba para tirar el resto del año. Exactamente. Entonces el estilo de vida de la persona que vivía del turismo, vivía todo el invierno, por ejemplo, desde, vamos a suponer, desde marzo hasta noviembre en su departamento en Punta del Este, y después se iba tal vez a la casa de los padres o se iba a otro lugar más chiquito y alquilaba todo el resto del año, claro, su casa, y a su vez trabajaba del turismo. Está bien, pero esos son 3 meses. ¿Y los otros 9? Claro. Que es, bueno, obviamente lo que vos aprendiste, ¿no? Esto, de los otros 9 meses, ¿cómo es residir en Uruguay? Claro. Tienen cierto tema con el argentino. No sé si es por el público que va puntualmente ahí, o sea, viste que uno hace la diferencia. Yo llegué diciendo, yo soy porteña, no soy, digamos, claro, soy del interior. Ellos y nosotros. Marca una diferencia. Totalmente. Ellos y nosotros. Entonces, claro. Y después, por ejemplo, ellos tienen ese complejo de que son un país chiquito, entonces siempre le están diciendo que mirá que bien Uruguay, pero somos un país chiquito. O sea, siempre como que se están midiendo un poco con el argentino. Eso también refleja la forma de vida que tienen. O sea, el argentino, o nosotros por lo menos acá, somos mucho más sociables en cuanto a reunirnos, a las peñas, a juntarte a comer. El domingo es súper familiar. Y allá a mí me pasó de que no se vive de la misma manera. O sea, por ahí los domingos sí están mucho más relacionados con la naturaleza y el deporte. Ajá. Al tener el mar cerca y demás, los domingos seguramente se pasan en el mar directamente. En eso también nosotros cambiamos un poco. En vez de qué sé yo, levantarnos y hacer un asado para los dos, agarramos un par de cosas y nos íbamos a la playa y disfrutábamos de la playa. Correcto. Y, bien, o sea, el recibimiento, yo por ejemplo, en cuestiones de trabajo, que la verdad que nosotros nos fuimos en abril del 2019 y en julio ya estábamos trabajando los dos. El uruguayo le da mucha importancia al título. Uh-huh. No es la misma facilidad que tenemos acá en Argentina para estudiar. Uh-huh. Sí, en Argentina y también en las provincias. O sea, allá Montevideo concentra la mayor de las facultades y universidades públicas, y lo que es Uruguay, en la parte de Punta del Este y Maldonado, tiene muchas privadas. La UCA, o sea, hay algunas que se han ido con sede allá. Entonces el estudiar es un privilegio, digamos. No todos estudian. Si bien hay un gran nivel de profesionales, le dan mucho valor al estudio. Estoy charlando con la arquitecta. Sí, perdón. Estoy charlando con la arquitecta Josefina Castaño. Me pregunta quién es Josefina Castaño. Josefina Castaño es hija de Cuqui Castaño y María Rosa Sodero. Es para ponerla en contexto. Para hacer contexto. Claro, para hacer contexto. Ahora que la ubicamos, la ubicaste, sí. Ya está, bueno. Me preguntan por WhatsApp, me preguntan, ¿quién sos? Bueno, ya está. De Cuqui y María Rosa. José, en cuanto a lo laboral, me decías que tuviste posibilidades y que tú, vos sí, y tu pareja tuvieron trabajo y que de repente se pudieron ayornar de alguna manera, claro, a esto. Eso es lo que te parece que haga, porque acá tiene que haber algo, más allá de las cuestiones políticas desastrosas de este país, tiene que haber algo que atraiga a tanta gente a irse. ¿Qué te parece que es, viéndolo, bueno, de la experiencia de haber vivido, prácticamente de recibir, porque vos tenés tu casa, en cualquier momento agarrás tu casa y te vas de nuevo? Sí, sí, está el departamento ya esperando. Claro. Ahora estoy acá, pero la idea es, o sea, ir tenemos que ir, pues, seguro. Por ejemplo, para mí lo que atrae mucho es la estabilidad. Allá vas a un supermercado y no tenés un aumento prácticamente semanal o mensual de los precios. Uh-huh. Lo mismo sucede con el dólar. Yo cuando nos fuimos en abril del 2019 estaba a 34 uruguayos el dólar, y ahora, la última vez que me fijé, estaba 42, o sea, estamos hablando más de un año y medio y el aumento del dólar es muy, muy paulatino. ¿No te parece raro estar, o sea, no te parece una fantasía esto de ir a un supermercado y encontrar siempre el mismo precio? Digo. Y uno ya lo vive como cierta fantasía, pero también ya el costo de vida de base es caro. Entonces, si bien no tenés aumentos, ya tenés una base que es cara. Entonces, por ejemplo, punteándote las cosas que yo veo que el argentino ve, primero lo sentimos muy cercano, o sea, culturalmente no es lo mismo irse a vivir a Brasil. Obvio. Que tenés otro idioma. Ni tampoco a Chile, por ejemplo. Exactamente, la rivalidad que tenemos con Chile es diferente. Pero nosotros lo que tenemos es que nosotros lo queremos mucho a los uruguayos, ¿no? Sí. Son como nuestro referente en un montón de cuestiones, pero no es recíproco. Siguen el tiempo de vacaciones. Por eso yo siempre por ahí les discuto, le digo a mi papá y a mi mamá. No es lo mismo cuando vos vas de vacaciones, que está en tu servicio, porque claro, uno aporta la economía de la ciudad, que cuando estás viviendo, porque cuando estás viviendo te empiezan a ver a que le estás sacando trabajo. Claro. Que siempre se están como midiendo, porque esa accesibilidad, tanto en autos, por ejemplo, la diferencia es abismal. Después la parte productiva del país y la parte tecnológica, por ejemplo, que Nacho es agrónomo, en ese sentido se ve muy dispar, o sea, ellos tal vez el cultivo es diferente, no manejan no sé, estoy hablando de temas que por ahí no lo sé, pero están siempre como midiendo. Ajá. Entonces el argentino tiene eso, como que nos lo sentimos muy iguales, pero no los, hay muchos aspectos que aunque parezca raro, no lo somos. El tema social y de la familia, yo por lo menos mi experiencia, no lo viven de la misma manera que lo vivimos acá. O sea, yo fui y me hizo un grupo de chicas de gimnasio, quería decirle de juntarnos a comer las peñas y no sabían lo que era peña. Claro. O sea, no. Qué error, ¿no? Son son cerrados. No saben lo que se pierden. Son bastante cerrados en ese aspecto. Pero, a ver. Después, por ejemplo, el invierno también los hace que sean mucho más introvertidos. José, te pregunto, ¿vos pensás que esto a esta altura de tu vida, ya con un panorama claro de lo que es una cuestión de educación cultural en cuanto a lo social? Venimos de vertientes diferentes, ellos tienen otra cultura, tienen otra formación, tienen un ser uruguayo que es diferente. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, sí, yo creo que en ese sentido sí, nosotros somos, o sea, mucho más sociables de base, y ellos tienen eso de que son un poco más una sociedad un poco más cerrada. Uh-huh. Sigue siendo bastante machista. Que no me escuche ningún uruguayo porque me va a decir algo. Y bueno, yo en mi trabajo, sí, yo me hice un grupo de trabajo que es más, sigo trabajando a distancia. Y, generé una muy buena relación. O sea, son gente joven, entonces es diferente. Pero el hecho de soy insistente en eso, juntarse a comer y demás, son diferentes. Pero ellos siempre te dicen, a mí me llaman por teléfono y capaz que digo, che, ¿no se reinvertir un uruguayo acá en Argentina, que la diferencia de precio? Ellos dicen, no, un uruguayo no le gusta, los odian. Así me dijo por Ajá. teléfono. Y yo trabajo para él, digamos, claro, en esa confianza de que, digamos, no tienen el mismo amor que tal vez tenemos nosotros. Nos pasó, no sé si era un mundial, yo soy un desastre con el fútbol, pero vi un partido y yo escuchaba que hinchaban para el otro, para el equipo que jugaba en contra Argentina. Y nosotros quedan en el Mundial Uruguay y somos los tontos que hinchamos por Uruguay. Eso se nota. A ver, son aspectos más allá de todo. A mí el lugar físicamente me encanta y el equipo de trabajo que tengo, hablo como si fuesen argentinos. Ajá. Pero ellos ya tienen una condición de esa idea de que estoy a las órdenes, de al servicio, son muy austeros. Ajá. Sí tienen una característica de que ese tipo de trabajo que hacen mayoritariamente en el verano, sí, en temporada, les permite viajar. O sea, conocen mucho más el resto del mundo que tal vez los argentinos. Ah, mira. Puede ser, pero porque es un país relativamente chico, y en cambio nosotros en Argentina tenemos 10 millones de tipo de paisajes para recorrer, sí, o relieve, y tenés, sí, montaña, sí, tenés mar, tenés nieve. Ellos viajan mucho al exterior. Ajá. Yo te pregunto, entonces, porque, te pregunto porque de repente digo, ¿qué le dirías a una persona, qué sé yo, o tengo un chico o una chica que está ahí al borde de tener su título y que ya está pensando en rajarse porque por ahí, no sé, claro, es que tiene una expectativa de vida que, conociendo medianamente la realidad de este país, por ahí dice, sí, me voy a Uruguay. Claro. ¿Vos le dirías, andate? O sea, más allá de lo propio, ¿no? A mí me pasó de que nosotros hicimos toda una averiguación previa y hablamos con mucha gente de argentinos que están allá, o sea, tengo también a conocidos que hemos estudiado juntos y están allá y ya tienen un proyecto de vida armado allá. Primero que cada uno la experiencia la vive diferente. Tuve ejemplos de gente que se fue en febrero y en junio ya se estaba volviendo, o sea, no soportó ciertas cosas. Tal vez gente más grande que ya tiene una forma de ser. Pero por acá está bien, pero por ahí está en cada uno, no todo el mundo se banca, claro, se banca el irse, el extrañar, todo eso, qué sé yo. Bueno, claro, independiente. O sea, estás muy cerca para ir y venir. Ajá. Eso es un punto súper positivo. Bien, entonces más o menos delineando. Estás cerca, que te agarras un call, un auto y te venís. Claro. No son como nosotros en cuanto a lo social, no son familiares como nosotros, son serios, ¿sí? Tienen, sí, una economía estable, que es lo más, sí, atractivo, el nivel de vida es caro, tienen buenos sueldos. Bueno, ahí está un poco el punto. Por lo menos si tenés que alquilar y vivir allá, por ejemplo, una pareja, no te puedo dar la opción de tema de hijos, pero por ahí tenés que depender de entre 800 y 1000 dólares para vivir bien. 800 a 1000 dólares. Sí, acá es una locura, o sea, uno lo traslada. ¿Qué te parece? No podés sacar 200 del banco. Claro. Imaginate. Entonces, los trabajos que tenés, por ejemplo, un trabajo de gerencia, tal vez son 42.000 uruguayos, o sea, tal vez nos acercamos a los mil dólares. A los mil dólares. Claro. Eso de que una persona sola se pueda aguantar y bancar sola es muy difícil. Necesitas el grupo familiar 2 que aporten al sueldo, ¿no? Para llevar adelante. Perdón, pero estamos hablando gastos, de un, estamos tener hablando una proyección de ahorro o de otra cosa. Estamos hablando de un nivel gerencial, Cristina, o sea, a ver, claro, de ahí, por eso te digo. Justamente no es la media. Claro, exactamente, no es la media. Después te sucede que, por ejemplo, los trabajos comunes, como en un supermercado, que hay mucho eso, tal vez estás hablando de 15.000 uruguayos. Uh-huh. O sea, casi la tercera parte del sueldo, de que serán 300 dólares, por ejemplo. Uh-huh. Entonces lo que sucede es que mucha gente se va a vivir a Maldonado Ciudad, a San Carlos, a lugares más chiquitos, que podés vivir con menos. Claro, lo que sí le diría a cualquier argentino que se vaya y que tenga la comodidad de vivir con gas como vivimos nosotros, es que allá es todo eléctrico. Ah, mira. Y la electricidad es muy cara. Llegás a pagar facturas de $100 por mes. Y no te estoy haciendo un despilfarro de energía, ni mucho menos. Entonces, el bañarte, o sea, tenés termotanques, tal vez el consumo de agua empezás a reducir algunas cosas. No es la tranquilidad. O sea, acá nosotros, viste que te bañás con el calefón, la oportunidad de tener gas, tenés otro manejo. Bueno, ahorran mucho. Hay que entender. Entonces, capaz que hay gente que no lava con agua caliente. Claro, está bien. Pero suena rarísimo, pero claro. Cuando te empezás a medir el costo que tienen ciertas cosas, es un costo de vida caro. Pero ya es caro de base, o sea, no vas a tener después aumento. O sea, no es que de un año a otro pasás a necesitar $1,500. No, seguís con esa base, porque las cosas no aumentan como aumentan acá. Entonces, sí, tenés estabilidad, tenés seguridad, porque yo volvía muchas veces del gimnasio caminando a las 10 de la noche y volvía tranquila. O sea, esa sensación que te cuesta un tiempo sacártela, sí. La tenés. Sí, lo que marca de dejar las cosas en una playa y que no te falte nada. Ajá. No, lo que marca también el tema del ingreso y la estabilidad, que de repente los ascensos laborales sirven realmente, porque no te lo devora el sistema, digamos. O sea, vos tenés claro. Un ascenso en el ingreso y te vas a ver beneficiado seguramente. Claro, otra cosa que tenés, por ejemplo, vos cobrás en uruguayos y podés sacar en dólares, o sea, nadie te está controlando nada. Uh-huh. No es como, yo siento que este país, siento a medida, qué sé yo, sin hablar de política, delimita. Sí. Qué sé yo, tengo mi opinión formada y me indigna, qué sé yo, los impuestos que tenés ante comprar Spotify o lo que sea, el impuesto país, me parece un zafarrancho del gobierno, pero me da la sensación de que allá te manejas con otra libertad. O sea, aumenta el dólar, la mayoría de los presupuestos son en dólares, está esa tranquilidad, uh-huh. Y la gente no está desesperada por tener $2. Claro. No se genera esa desesperación, como que vos llegas a Argentina y dices, ay, cambio el dólar, que eso, esa especulación no existe. ¿Sabes qué? Parece raro. Estoy charlando con la arquitecta Josefina Castaño, que reside en Uruguay, de justamente esto, que tiene Uruguay que está atrayendo a tantos argentinos. Y así, como ya cerrando, digo, es evidente, que estando tan cercanos, y para nosotros como que la vemos como una provincia argentina, de una manera, sí. No te voy a decir despectiva, pero viste, crecimos en una noción de que estas cuestiones de tamaño hacen que sea una superficie como una provincia argentina. Y realmente son muy diferentes. O sea, en un montón de cosas, nos desayunamos con vos de un montón de otras, porque tienen gobiernos diferentes, porque la manera de encarar la vida es diferente, porque se las arreglan de otra manera, porque qué sé yo. Y en definitiva creo que terminamos concluyendo de que es una cuestión cultural diferente que se mama desde el inicio, y que tienen una tradición diferente y que tienen costumbres diferentes, lo que los hace que decididamente sean diferentes con un charco de diferencia. ¿Podemos coincidir ahí? Sí, sí. Igualmente, viste que nosotros en el interior es diferente a Buenos Aires, tal vez. Sí, porteño se adapta diferente porque no tiene la relación con la familia que uno tiene, tal vez la ves todos los fines de semana, y si tenés a disposición te juntás a comer y tenés esa relación. Hasta en nuestro país, que somos, estamos configurados como país, cada provincia tiene sus particularidades, sí. Pero en general esa onda del argentino, tal vez el uruguayo como más sufrido, tendría que poner una palabra, sin duda. Como para describirlo, y por ahí las ciertas expectativas como que no se matan por qué sé yo, por un mega auto o una super casa. Tal vez ellos pueden vivir tranquilos de alquilar, no les hace problema alquilar su casa e irse porque hace una diferencia económica. Eso por lo menos Maldonado y Punta del Este. Uh-huh. Lo que tiene buenísimo es que, claro, te manejas horario de 10 a 18, ¿no? Porque te manejas con el horario de la temporada. Ajá. Y te permite disfrutar el mar y arreglarte diferente. Las distancias para ellos son, o sea, hacer 150 kilómetros para ellos es una locura. Pensá que haciendo 500 kilómetros cruzás de punta a punta el país. Claro, sí, totalmente. Josefina, te agradezco de corazón este contacto. Bueno. Ha sido un gusto poder charlar con vos. Te deseo pronta mejoría y bueno, a lo mejor, ¿quién te dice? Podemos hablar cualquier domingo de estos cuando estés allá. Bien. Un cariño o grande. O que se me dé el lujo de hacer mitad de vida acá, mitad de vida. Ah, bien, no, como quieras. Ningún problema. Es la solución. Ningún problema. Gracias, Josefina, que estés bien. Bueno, gracias a vos. Charlamos con la arquitecta Josefina Castaño. Gracias. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.